Papá, tengo mucho miedo. Ay. Nuestra habitual sección dedicada al chucho, al julepe. Al jabón. Y al jabón, efectivamente. nos llaman muchas personas que tratan de decirnos que sus hijos tienen miedo, pero no se atreven. Bueno, contamos también con el doctor Gabriel Rolón, que es experto... bajo el seudónimo de Patricio Bartón, es experto en julepes. En julepes. Bueno, si usted tiene un hijo, si su papá mata a un chancho, sí, usted se asusta. Acá dice, nunca les diga a sus hijos que sus miedos son tontos. No, que primero espere que le diga que tiene miedo. Sí. Sí. Porque si usted va, sin que venga el caso, le dice, tus miedos son tontos. El niño se va a asustar. Se va a asustar y va a preguntar, ¿qué es el miedo? Claro. Y es mejor que su hijo no conozca el significado de la palabra miedo. ¿Por qué es mejor? Yo no conozco el significado de la palabra miedo, canejo. Pero siento algo en el estómago, papi. Bueno, dice aquí, escuche. Escuche, escuche que le voy a decir una cosa. Para ellos, para los niños... Los niños, sí, sí. El temor nunca es producto de la imaginación. Piense, por ejemplo, que usted también tendría pánico si creyera que en el cuarto hay un monstruo. Hijo, esta es nuestra decisión. ¿A usted le gustaría qué? Imagínese si... Claro. Rolón hacía siempre eso. Disculpe que hoy lo cite muchas veces a Rolón, pero con esa remera, con esa polera amarilla, me hace acordar. Y con esa manguera en la mano, mucho más. ¿A usted le gustaría que tal cosa? Sí. Por ejemplo, hablan de las cucarachas. ¿A usted le gustaría que lo pisaran? Bueno, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. No sabe el asco que es la casa de Rolón llena de cucarachas. Porque... doctor, yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando tienen miedo... Los obligo a que lo enfrenten. Claro. ¿Cómo lo obligo? Por ejemplo, ¿no? Tienen miedo a ir al fondo. En mi casa tengo fondo. Sí. Le digo, andate al fondo. Y sí. A buscarme X, no importa para qué, señor. A buscarme un monstruo. Y me dice, tengo miedo, papá, del monstruo. Sí. Claro. Entonces yo lo obligo. ¿Cómo lo obligo? No, no lo empujo hacia la oscuridad. Y le digo, camine, a la que mentira, va a ver, qué sé yo. Y mis hijos se van y no regresan. Pero usted tiene que acompañar a su hijo en el miedo. ¿Cómo lo voy a acompañar el día de mañana? Va a ser un pusilanime. Pero claro, y además mire si hay un monstruo. ¿Sabes qué? Sí, ¿cómo? Si hay un monstruo que lo agarre a él. Agarre a él primero. Ah. Usted le tiene que mostrar, allí donde el niño ve un monstruo. Sí, que hay otra cosa. Que hay otra cosa. Un día me dijo, papá, y dice, en el fondo hay una espantosa sábana colgada de la soga de la ropa. Entonces yo fui y digo, no te asustes, hijos, es simplemente un fantasma. Y ahora el pibe va solo. No, los niños tienen miedos que a veces no pueden verbalizar. ¿Usted como padre? ¿Por qué no pueden verbalizar? Porque no saben hablar, por ejemplo. Ah, por ejemplo, tiene razón. Y si lo manda al fondo, entonces mejor. ¿Y entonces cómo sabe que tienen miedo? Y pero usted no se da cuenta, el niño llora. No, llora, qué sé yo, si tiene hambre, miedo. Claro, no lo soporta usted, qué sé yo. No, pero usted tiene que aprender a identificar la cara de su hijo, la cara de miedo. Es siempre la misma, es la cara de los ojos fruncidos. No es la misma. ¿Sabe cómo se puede hacer? El perro, me han dicho, que reconoce el olor a miedo. Sí, el olor a miedo. Sí, entonces usted trae el perro, lo hace oler. ¿Cómo le va a hacer oler a la criatura? Al nene, sí. Y el perro lo mira como diciendo, qué olor a miedo. Usted dice, este niño tiene miedo. Pero el niño va a tener miedo al perro. Ah, lo malo es que el perro tampoco puede verbalizar. En su casa está llena de personas que no saben verbalizar, incluido usted. En esa casa, señor, nunca se escucha una discusión, caballero. Igual no debe confundir... Al perro con el niño. No. Al que lo mando al fondo es al niño. Al perro lo mando a cucha. Al miedo con el susto. No. ¿Cómo? A ver. Es lo mismo. No, señor. Son dos patrias diferentes. Siempre el miedo fue sonso. El susto es efímero y el miedo es permanente. ¿Cuál es la diferencia? El susto tiene casi una acción directa, física, inclusive. No, eso se llama infarto. No, señor. No siga que después me sueño. Yo me sueño a la noche, ¿En serio? Ah, sí, me hablan, ponele, de un susto. Sí. Así, en general. O sea que no Y puede... me asusto in abstractum. Pero no, entonces Como tiene me miedo. Como me hablan del susto en general... Claro. Me asusto en general, no es que me asusto de algo. Sueño, ¡ah! Y me asusto. Con el miedo. Claro. Solo, y me asusto, nada más. No hay motivo. No, está bien, claro. Pero no es susto, el susto tiene un motivo, claro. Bueno, pero explíqueme qué en cosa cambio, es el miedo, susto. No, el miedo es ambiguo, es sutil. No, no, el miedo es miedo, miedo a la viaba. Claro. Nunca yo hablar del miedo a la viaba, bueno. Eso es un temor. Susto, el susto es efímero, como un relámpago. Claro. Un relámpago de miedo. El susto pone en acción en los mecanismos que uno teme y que sabe que le van a pasar más tarde o más temprano. Se lo avisa usted. El susto tiene su utilidad. Buenas tardes. Soy, sí, buenas tardes. No pude menos que escuchar esta conversación porque estaba participando de ella. Sí. ¿Qué utilidad es? Soy el doctor... Calegari. Yes. Vengo de mi gabinete. Y le puedo decir... que el susto es muy útil a veces. Sí, señor. Por ejemplo, nosotros tratamos el hipo. Sí, eso me parece que mediante es una... la administración de un susto. Claro, no pudimos nada con Juan 23 porque no le temía nada el salto. Claro, claro. Pero usted dice que el susto es efectivo, da vuelta al diafragma y el hipo se no, pasa. Ese es otra... No, esa es otra cosa lo que dice usted. Eso atendemos acá, en la clínica. Acá, ese es al lado. Sí. Bueno, pero estamos hablando de los niños. Sí, sí, ¿qué niños hay que decirle al niño para que no tenga miedo? ¿No tengas miedo? Bueno, no, no, hay... no debe ser tan ¿qué fácil. Solución, claro. Es como en la campaña, aprenda a leer. No, a terminar con... Al niño le tiene que hablar en su idioma. Así todo. Sí, naturalmente, lo bueno sería que le hablara en vasco. Claro, pero en vascuense. En vascuense. El niño escasamente no puede verbalizar igual, escúcheme. Y utilizando elementos que al niño le sean familiar. Por ejemplo, el bismuto. El cadmio. No, sí. Cosas ¿elementos que le sean, qué, perdón? Que le sean familiares al niño. Por ejemplo, el tío. No, señor. Hay cada elemento en mi familia. Por ejemplo, el niño siempre tiene un juguete preferido, un sí, el mío no, es un niño democrático. Por ejemplo, un osito de peluche. No tiene ni siquiera un juguete preferido ni no preferido. Yo preferí, sí, yo, criarlo sin juguetes. ¿Con para que el día de juguetes mañana no se le venga la maldad del mundo encima? Exactamente. Pero es que la maldad del mundo, ya lo cría con que se acostumbre a lo que el mundo no es juego. Y que se va a encontrar con mucha gente mala, Dorio, ¿eh? Sí, señor. Porque hay mucha gente mala. Sí. Por ejemplo, yo. Su padre, sí. Y el niño trata de jugar con el perro y el perro no se deja. No. ¿No? Dice, yo no soy un juguete. Ahí está. Con la patita derecha, dice. Usted puede hacer que un muñeco... Ajá. Le cuente al niño... Mateico va a su casa. Mire, no habla el niño, ¿qué quiere que hable el muñeco? Usted está viendo mucho dibujo animado, Marta. Claro, discúlpeme. En esta casa nadie verbaliza salvo este muñeco. No, señor, usted agarra, por ejemplo, a este osito, ¿no? El pibe se va a casar con un maniquí el día de mañana. Este osito, mire cómo se lo muevo así, ¿no? Para un lado y para el otro. ¿Es un osito? Hubiera jurado que era un 100 pies. Qué cosa, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿eh? Qué interesante. ¿Cuánto vale? Usted lo mueve así, como bailando con los bracitos. Le va a vomitar. Se va a dar cuenta que soy yo el que lo muevo. No importa. ¿Ah, no? El niño no verbaliza, pero no es estúpido. ¿Cómo Banco, se llama, nene? ¿Cómo se llama? Osi. ¿Cómo se llama? Osi. Osi. ¿Le dice Osi? Sí. Sí. Se llama Osvaldo. Osvaldo. Pero le digo Osi. Osi, Osi. ¿No tenés...? ¿Qué? ¡Tengo miedo! Prefiero que tenga miedo. Lo va a morder el perro, hijo. Cáchelo, cáchelo. Es así, usted le pone la voz, una voz de fábula. De oso, de nunca fantasía. Vi un oso que habla. El oso habla más bien grave. Claro. Una cosa así. Pero como el oso cuando se despierta, sobre todo. No le gustan los sonidos graves a los chicos. Le tiene que hablar siempre en agudo. Tampoco le gustan los osos. ¿De dónde sacó que le gusten los osos? Entonces le explica, dice... No tienes que tener miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque papá le estará apretando los genitales. Continuamos en este programa. Ah, no. Ahora es que había que hablar así por alguna resolución de la dirección. Para no alarmar a la población, para que la población entienda lo que claro está ocurriendo, que hay que explicárselo con voz aguda. Fueron asesinados 20 niños. Y a mí no me da miedo. No debe malgastar el agua. cielo apoye la ley de medios. ¡La radio pública! Bueno, estábamos con, nos van a echar, con el niño. Estamos haciendo nos todo lo... Nos echaron de todas. Uno de estos días digo, ganó el peronismo. Bueno. Sí. Bueno, le decía... ¿Y qué le explica al niño? Pero el niño no sabe hablar, no va a entender. Disculpe, pero usted... se le durmió el osito en la pierna, ¿no? No, lo apoyé. Ah, con razón. Hablamos del niño, usted va adaptando según la edad del niño. O sea, niño, claro, cuando tiene 18 años ya le puedo usar voz normal. Sí, mirá, Roberto, sería deseable que no tuvieras tanto miedo. Estás cambiando la voz, papá. Sí. Y, por ejemplo, toma un ejemplo. Dice, a ver. Vamos a ver cómo los monstruos no existen. Hoy el tema es ese. ¿No existen? No existe. ¿Qué monstruo no existe? A ver. Entonces, por ejemplo, usted toma... Me interesa eso. Sí, claro. Toma un escobillón que tendrá en su casa. Sí, tengo uno que lo compré para esto, nada más. Muy bien, perfecto. Fui y digo, deme un escobillón porque uno nunca sabe cuando el hijo se le asusta. Sí. Mira, nene, este escobillón... ¿Al escobillón le dice o al nene? No, al nene. Sí, qué sé yo, porque si el osito le hablaba a mi hijo, bien puede usted hablarle al escobillón. Está confuso, a ver, explique bien. Se le asusta el escobillón. Sí, no quiere ir al fondo. Usted tiene que tener los pelos de punta. Ahí viene Pelusa. Tiene que tener dos elementos para este experimento, que es un escobillón y una lámpara. Y un niño. Y una lámpara, el niño sí. ¿Una lámpara? Ah, perdón, y una pared. ¿Una pared? Uy, bueno, estamos pegados. ¿Puedo usar una de las de mi casa? Sí, tiene que ser en su casa. No, porque a lo mejor... No va a construir una pared especial para eso. Y ya la levantamos. Claro. Por el niño hacemos cualquier cosa en casa, ¿eh? Bueno, entonces usted alumbra con la lámpara el escobillón de manera que proyecte una sombra tenebrosa sobre esa pared. Es más bien, no es muy tenebrosa, parece un palo. Está dividida la pared, papá, dice el nene. ¿Qué pasa? No se va a asustar. No, sí, usted lo hace parecer monstruo, entonces... Hace voz de monstruo con el escobillón. A ver cómo es voz de monstruo, doctor. ¡Soy el monstruo! ¡Ah! ¡Dorio! ¡Agarrame, negro! ¡Socórrame! ¡El escobillón habló! ¡Soy el monstruo que está en contra de la ley de medios! Se desmaya el niño. Sí. ¿Y el escobillón qué hace mientras tanto? No, entonces ahí le explica... ¿Ves que es mentira que esto es un escobillón? ¡El monstruo es... dice el niño! ¡El monstruo es papá! Dice... Le va a tener miedo al viejo. No, me gusta eso. Pero entonces... Mismo cuando el niño le tiene miedo al mar. Ahí hay que ir de a poco, ¿eh? Ajá. ¿Sí? Sí. Le tiene miedo al mar en general, no a un mar. No, porque al mar. Hay niños que le tiene miedo al mar Mediterráneo y ni a ningún otro. ¿Por qué? Bueno, porque viven frente al mar Mediterráneo. Claro, como Serrat, claro. Uno, qué sé yo. Yo al mar de Mármara no le tengo ningún miedo. Bueno, señor, pero... ¿Al mar de ojos? En general se le teme al mar porque se le teme al agua. Bueno, si uno le teme al agua, calcule cómo le temerá al mar, ¿no? Pero, claro, escúcheme. Ah, sí, eso es lo que tiene. Entonces ahí hay que avanzar de a poco. ¿A dónde? Mojaditas. Ajá. Parciales. ¿Con una manguera? No, con una manguera no, señor. Qué lindo ese libro yo de copias. Yo tengo una manguera que la escondí, se salvó de la requisa que hicieron los milicianos. Claro, hoy a la mañana. Así que, ¿cómo es el librito? Mojaditas parciales. Mojaditas parciales. Un programa en el firmamento estelar de Radio Nacional. Mojaditas parciales. Sí, chicos, empezó Mojaditas. ¡Vamos, Nelly! No te quedes seco en tu casa. Muy lindo. Vení y mojate. Hasta ahí. ¿Y entonces cómo? Bueno, entonces se va metiendo hasta la rodilla, digamos, como Pepe el Chulo. No, por mí. Menos, no, como las señoras vio que se tiran el agüita. Así, sí, yo como las señoras, yo hago eso. Yo me meto... Porque más vale prevenir que curar. Y me voy tirando, ¿no es cierto?, en el resto del cuerpo humano, agua para irme acostumbrando. Después me meto de a poco, y siempre hay alguno que se mete mucho y dice, vení, dice que es la primera impresión. Sí, después te acostumbras. Después te morís. Claro. Entonces va de a poco. Primero dejar una huella en la arena mojada. ¿Quién? El niño. El niño. Una huella. No, está loco. Y así va avanzando con juguetitos. Y con el otro pie, ¿qué hacemos? No, pues feo. Deja una huella y el otro pie queda. No, no, de a poquito. ¿Qué otros medios trabaja usted, doctor? Por ejemplo, acá tenemos terror a los perros. Ah. Si su hija tiene terror a los perros, ya el hijo está perdido totalmente. El hijo que no viene de vacaciones y la piba que no sale a la puerta. No volvió del fondo. No fomente los miedos. No le ponga paños claro. calientes. Si su hija tiene terror a los perros, no corra. No corra con ella a la vereda de enfrente al ver que alguno se acerca. Bueno, es que yo también le tengo temor a los perros. No lo hago por mi hija, doctor, lo hago por mí. Por el bailarín flamenco que vive enfrente de su casa. Sí, el curro. Y entonces le chifla a usted, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿qué? Ahí está, ahí hay un problema grave, doctor Rolón. Sí. Yo vengo con mi hija y... viene un perro. ¿Cuántos años tiene su hijo? No importa, señor. No, pues no, está bien, no, te digo. Lávese la boca. Bien. Vengo con mi hija, hijo. Sí. Y viene un perro. Y mi hija, hijo. Sí. Le tiene miedo al perro, pero yo también le tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Debo disimular? Bueno. ¿Y debo fingir un valor del que carezco? Y... o debo confesar mi condición humana y decir, ay, hija, yo también tengo miedo, rajemos juntos y escondámonos en el interior de esta camioneta. No, por ejemplo. Si siente miedo, yo recomiendo cantar. ¿Cantar? Yo tengo miedo. Sí, cantar. ¿Y con mi hija qué hago? Que toque la guitarra. Cantar un corrido, dice usted, y salir rápido. No, y entonces es una buena oportunidad, por ejemplo, cuando usted ve para morir perro, por rabia, sí. Para blanquear ese temor frente a su hija, sincerarse. No precisamente. Sincerarse. Ahora, ¿qué hacemos con el perro? El perro porque está viniendo. El perro no está en esta inteligencia. No. Digamos, no ha hablado. Usted no habló con el perro ni le dio ningún consejo. El perro, el único consejo que sigue es este. Cuando vea dos, mordelo. No. El perro no le va a hacer nada. ¿Cómo que no le va a hacer nada? ¿Cómo que no? Saber que el perro no le va a hacer nada. El perro huele de 2 kilómetros el miedo del señor y de su hija o hijo. No, ahí le dice a su hija o hijo, le dice... Que no he hecho olor hija a miedo. O hijo. ¿Qué? Tenemos cierto temor a los perros. Le eso dije, ya lo sé, papá. Mientras marca 1.33 la milla. Y este es el momento de enfrentar, de mirar cara a cara al miedo y decirle, miedo, ¿sabes qué hago contigo? No se llama miedo el perro. Se llama así, Deimos son dos, Deimos y Fobos. Contigo me hago amigo. Me hago amigo del miedo. Es un poco cacofónico. Fea, como rima es un poco pavota. Al perro siempre hay que decirle, sí, me dijeron a mí. Claro. No, sí te para que se siente. Y bueno. Si el perro se sienta, fenómeno. Al ir mejor tiene que amallar. Yo me he sentado para correr. Si se muerto y el perro se muere, fantástico. Claro. No, usted nunca puede tener más miedo que su hijo o hija. Eso está claro. Yo tengo mucho más, pero si soy más grande. Claro. No, señor, no. No hay un miedo proporcional a la masa. Y a los años que uno viene acumulando miedo. Uno carga miedo y meta miedo y así. Pero no, se tiene que ir desprendiendo de los miedos, no, señor. No, a lo largo de la vida. El miedo es igual a masa por aceleración. Más tiempo. O sea, cuanto más ligero va un tipo, más miedo tiene. Claro, estando quieto casi que no tiene miedo entonces usted. No, está muerto de miedo, ya palmó ahí. Claro. Bueno, en definitiva no hay solución. Hay solución. Una solución que leí hace pocos días de un amigo suyo, el amigo Lucio Victorio Mancilla. Ajá. Que él decía, él le tenía miedo pánico a los perros. A los indios ranqueles. No, le tenía mucho miedo a los perros, Mancilla, siendo un hombre valeroso en el combate, incluso en combates injustos como la guerra del Paraguay, pero le tenía un julepe padre a los perros. Y un día le pasó que iba con una mina a la que le estaba haciendo el filo y qué sé yo, seguramente por el paseo Colón, donde estaba la Alameda, y el tipo cuenta en sus coseris que en ese momento debió decidir qué pasaba con su vida, con la mina, porque no iba a ser un hombre grande, iba a salir corriendo, y dice, bueno, soportó estoicamente, tragó su miedo y agregó una frase maravillosa que es, hay héroes porque hay mujeres. Está muy bien. Está muy bien, doctor. Está muy bien. Así que traiga una mina, si bien que hay un paso. Bueno, ya sabe, entonces se tiene que hacer acompañar. ¿Y con mi hija qué hago, mientras tanto? Ahí va a tener... Es notable cuando los generales de la nación escribían muy bien. ¿Se acuerda? Y eran amigos del cacique Baigorrita. Baigorrita, sí, señor. Pues. Bueno, mire la hora que lamentablemente se nos hizo. Mi hijo, yo le aplicaría todos estos tratamientos, pero se ha hecho perdiz. Sí. Ha ganado la puerta del consultorio porque también le tiene miedo a los médicos, doctor. Ah, pero hubiera empezado por ahí. Tiene más miedo a los médicos que a los perros. Sí, incluso. En realidad con justa razón. Sí, claro. ¿Cuántas personas mueren por acción de un perro y cuántas por acción de un médico? Claro. ¿Sabes que yo estoy así? 33 por lo menos. Mirándolo a usted. Sí. Ah, sí. Veo que me está mirando con insistencia. Sí. Estoy oliendo a miedo. A ver. ¿Qué? Vamos a hacer una pausa. Porque aquí hay mucho, pero mucho olor a miedo. Con permiso, pausa.